polémicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas. Perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable, golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina judía. Bueno, acá estamos con Alejandro Lloritz. Ya uno lo ve y saca los cubiertos. Sé que yo pensaba algo de eso, ¿no? Para presentarlo, sí, también. Para presentarlo con el tema de los cubiertos. Ya, pero casi como que al verlo se activan los jugos gástricos. Claro, en este caso. El perro de Pablo. Qué jugadores. En este caso, tenemos, por supuesto, que decir primero que se está invitando para ver una película, ¿no? Buen día. ¿Cómo andás, Topo? Buen día. A ustedes y a toda la audiencia que. Bueno, nos prestan un ratito para comentarles las iniciativas que tenemos. Bueno, para esta semana, ¿no? Para el jueves, para el viernes, perdón, está citándose para esto, que viste que Meteorología se ha sumado, está anunciando un aumento de temperatura. Sí, ya va, para esa altura de la semana ya va a estar mejorando. Igual, temperaturas de invierno, ¿no? Lógico. Con frío, por eso. Conocen lo que era la fonoplatea Gustavo Nocetti, hoy parte del local central del 26 de marzo. Es un lugar muy muy amplio, digamos, y amigable para todo tipo de actividades, por ejemplo, para proyectar una película y para poder presenciarla, y también con posibilidades de combinarlo. Claro. Como nos proponemos, porque también al ser un lugar grande y estar en invierno y hace frío, combinarlo con esta cuestión de combinarlo con algún plato bien caliente para seguir generando finanzas y recursos, como venimos hablando y anunciando que lo vamos a estar haciendo permanentemente, pero en este caso sobre todo para ayudar como estímulo también para moverse hasta allí. Lo planteamos a partir de las 16 horas el viernes. Evidentemente, la propuesta central aquí es seguir sumando, aportando a la lucha y a la solidaridad con el pueblo palestino, con los planteos nosotros que tenemos desde el 26 de marzo, que hoy estamos levantando la exigencia de romper relaciones con Israel, ni que hablar. De exigir que se detenga el genocidio sobre el pueblo palestino, y en ese sentido, bueno, estamos con la alegría de haber accedido y poder proyectar la película Netherland, que bueno, aquí han hablado al respecto, una película realizada por un palestino sobre la situación en Palestina y que fue premiada. Y con israelíes también, con Israel, Héctor. Seguro. Premiada con el, nada menos que con el Oscar a mejor película extranjera. Entonces, alguien puede decir, yo ya la vi en mi televisor, ¿no? Es muy distinto ver la película solo uno en el comedor de la casa a verla con los compañeros, verla en colectivo, ¿no? Parece que es muy diferente, incluso hasta el tamaño de la pantalla, pero sobre todo el hecho de la compañía y de la actividad colectiva. Sí. Estamos diciendo que este viernes es 4 de julio. Exacto. Con la significación que tiene el día y la decisión de hacer en la fecha del 4 de julio una jornada de carácter antiimperialista. Sí. Entonces, no solo es ver la película, que perfectamente se puede ver dos veces, sí, también es colaborar además con porque el plato de comida caliente colabora al desarrollo de la actividad, pero también comprar el plato de comida caliente colabora con la organización y con los planes de lucha, claro, que llevamos adelante. Lo hacemos bajo una, esta jornada antiimperialista, bajo una consigna de la izquierda con Palestina. Justamente, estábamos acostumbrados a que, ya después de los primeros años de los gobiernos progresistas, del Frente Amplio, ya sin tapujos salía en las publicaciones sociales y en las redes sociales, este, los distintos jerarcas de gobierno, sí, este, en la embajada yanqui, ¿no? Sí. Este, ese día se veía quién estaba allí. Bueno, entonces venir a ver la película, aunque uno ya la haya visto y probablemente sí, muchos no, pero además es un acto de militancia, sí, y es una convocatoria a la izquierda. Ese día, el 26 de marzo, pone al servicio la infraestructura, el local, la proyección de la película, para que todo aquel, no importa si está identificado con el 26 de marzo, pero sí que participa activamente o quiere participar activamente en la campaña de solidaridad con el pueblo palestino, el 4 de julio nos juntamos allí en Convención 1165. Es un acto político, es un acto, claro, de militancia estar allí, claro, más allá de que uno ya haya tenido la oportunidad de ver la película o no. Además es un lugar grande, es agradable, con espacio, es muy céntrico, con la posibilidad de arrimarse allí, en este caso vamos a estar haciendo un buen ensopado criollo. Bueno, eso, si a vos te parece, se puede tomar un refresco, se puede tomar, sí, un vino. ¿A qué hora dijiste el inicio? A las 18 horas. Ah, está. Sí, 18 horas. Para ir con tiempo, para poder ver la película y comer. Las, seguro, dos cosas, ¿no? Intercambiar, por supuesto, ahí. De ensopado, ¿no? ¿De qué ensopado estamos hablando? No hay que reservar esta vez. No, les proponemos venirse. Vamos a hacer una olla bien grande. Va a haber para todos los que vengan allí y los que quieran venir con un tupper, sí, o lo que fuera y llevarse para el fin de semana, para disfrutar en la casa mientras haya. Perfecto. Que le dean. Bueno, enseguida de la pausa vamos con... En esta cacería catastrófica, imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. Bueno, y en medio de toda esta actividad que se convoca como jornada antiimperialista, donde se va a ver esta película sobre lo que está pasando con el pueblo palestino, está también la comida, ¿no? La comida caliente en estos días fríos y demás, que un ensopado criollo, yo creo que todo el mundo aprecia en esta época, ¿no? Sí, por supuesto. No son solo las busecas y las lentejas. No. Ensopado criollo. Un buen plato caliente con todo el sabor y todas las vitaminas y todos los nutrientes de toda la... Que una vez... nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de comidas de ollas para en grandes cantidades. Yo por lo menos tengo el problema en mi casa. Sí. No... Me cuesta mucho, por ejemplo, siendo solo, claro, o siendo dos, hacer un plato de estas características para mí solo. No es para hacer una ollita. No, pero y porque bueno, uno termina restringiendo al final la variedad. Sí. Le pone dos o tres cosas, porque si no, inevitablemente le queda muy grande. Y si pone la mitad, después come y el otro o lo desperdicia o te queda en la heladera. Sí. Y uno no tiene condiciones. En cambio, en esto uno tiene la posibilidad. Lo vamos a estar sirviendo a 200 pesos, un plato que va a tener con toda la variedad de lo que hay en cuanto a verduras, legumbres. Que revienta en este momento las verduras para ensopado. Seguro. Están en su mejor momento. Pero además con el aporte proteico de carne, de embutido, con lentejas, con fideos. Bueno, un ensopado criollo con todo. Creemos que eso ayuda a estos tiempos a pasarla estando allí. Que no pase Netanyahu por convención. Después que nos comamos el guiso, porque no sé. Ni cerca. Que ni se acerque. Bueno, no hay que encargar entonces, no hay que anotarse, hay que ir directamente. Hay que venir y no perdérselo. Exactamente, exactamente. El plato cuesta 200 pesos y por supuesto ahí está. Se pueden sentar para ver la película. A ver, algún vinito, ¿no? Algún refresco, ahí va. También para el que quiera. Y la proyección de la película Netherland, no hay mucho más. Sí, la gente por lo menos tiene que sonarle a esta altura el nombre, ¿no? Que ganó sí. el Oscar a Mejor Documental, además toda una derrota política que tuvo Israel en un premio como el Oscar, donde en un país donde el lobby sionista es tan fuerte, y que tiene la particularidad de esta película de que trabajó un equipo de dos palestinos y dos israelíes, ¿no? Que el palestino dijo cuando, ¿no? Es mi hermano, el principal director, Yuval Abraham. Bueno, el palestino Basel Adra, cuando recibió el premio, dijo: Yuval es mi hermano. Y bueno, juntos han coincidido en denunciar la masacre. Se dio hace un tiempo esto de que fue detenido el director palestino, sí, que es abogado además, pero bueno, con la repercusión internacional que se generó su detención, fue un privilegiado respecto a los miles de palestinos que son detenidos o asesinados. A las 24 horas lo tuvieron que soltar, no sin vivir, seguir viviendo amenazado con su familia, colono, sus hijos. Pero no es cualquier película esta, el trabajo de... Y bueno, si necesitamos alimentarnos por los ojos y los oídos, en concreto, de qué es lo que hace el sionismo sobre el pueblo palestino, si ustedes necesitan ejemplos, argumentos, relatar, ver con sus propios ojos lo que le hacen al pueblo palestino, lo van a ver el viernes allá en convención, ¿no? Convención 1165... Casi Maldonado es la dirección, y desde las 6 de la tarde está convocada la jornada. Así sí, que... es una proyección de un documental, así que en la medida de no va a empezar a las 6 en punto, pero muy próximo, y en la medida hay gente que sale del trabajo, que pueda llegar un poco después, pero digo, tratar de venir puntual, porque en este caso es una proyección de una, exacto, película, así que empieza y termina, y un tema de horario en estos fríos, claro, también, claro. La cuestión conocemos en cada uno de sus barrios, las complicaciones para la vuelta, en las noches, así que por eso lo fijamos en este horario, así que les pedimos intentar llegar en hora, o lo más próximo, y bueno... Ya desde hace más de un año y medio, bueno, nosotros siempre, el 26 de marzo, y la izquierda siempre hemos apoyado la causa palestina, pero digo, desde hace un año y medio particularmente, desde octubre del 23, que se desarrolla ya este genocidio sin tapujo, hemos estado junto con otra cantidad de compañeros en movilizaciones, sí, en la calle, con frío, con viento, con lluvias, sí, con temporales, así que tampoco en esta oportunidad el frío puede ser una excusa para no movilizarnos, para no manifestar nuestra solidaridad activa con el pueblo palestino y con su causa. Y el por qué se precisa plata para apoyar esta causa también está claro. Cuando vos te levantás y lo que ves son los muros que te taparon, vos pintás los muros a favor de los palestinos y vienen esa misma noche y te los tapan. Uh-huh. Tirios y troyanos, se dice. Te tapan los muros. Vos tenés que volver a pintarlos. Tenés que tener pintura. Los vamos a volver a pintar. Exacto. Se han tapado. El otro día eran los de La Paz que decían que ya lo taparon. Ahora nos están diciendo un buceo. Bueno... para eso hay que comprar pintura, tenés que pagar, sí, tenés que otra vez alquilar la camioneta, todas esas cosas. Bueno, una cosa de esta película es que, para que vean también el poder de la presión, ¿no? No tiene distribución oficial en Estados Unidos, no hay un circuito, cines que exhiban la ganadora del Oscar, ¿no? Esto es se puede ver en Estados Unidos como hacemos nosotros, así en exhibiciones paralelas, ¿no? Exactamente. Bueno, Topo. Bueno, así que la convocatoria, 4 de julio, jornada antiimperialista. Hora 18. El viernes Convención 1165, hora 18, la izquierda con Palestina, y bueno, por 200 pesos, un buen plato de ensopado criollo para compartir allí. Gracias, Topo. Los esperamos. Bueno, mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad.